el compañerismo absoluto que inspira entre los carnavaleros. Amigo de todos, siempre dispuesto a echar una mano y colaborar con su ingenio, su desparpajo y su constancia. Como decían los Ordóñez, no hay nadie más ilusionado que Alejandro en pregonar el carnaval de Ubrique. Alejandro, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues falta solo un día. Un día nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos a estas alturas ya? Muy bien, ¿eh? Esta semana más nervioso. Yo creía que no estaba, pero sí, sí, lo estoy. Pero bueno, vamos a ver lo que sale mañana. Vamos a echarle un vistazo al tiempo. ¿Has tenido tiempo esta mañana de mirarlo? Yo no, me lo manda Fran todos los días. Te manda el tiempo todos los días. Gracias, Fran. Madre mía. A ver, ¿qué estamos viendo por aquí? Sábado, sol, ¿no? Bueno, sábado. Alguna nubecilla. Sábado, sol. Pero yo creo que para ti no, ¿no? A mí me interesa esto nomás, de 6 a 12 y de 12 a 4, ¿no? Exactamente. Vamos a mirar por aquí. Tenemos sol. La nubosidad empieza sobre todo a partir de las 2, 3 más o menos. Pero en principio tenemos sol. ¿A qué hora es el pregón? Pregón a la 1. A la 1. ¿Y es a la 1 a la 1? A la 1 y 5. Exactamente, a la 1 y 5. Mira que después no sabemos nosotros. Siempre que no... Vamos, siempre nosotros... yo quiero ser puntual. Exactamente. Tampoco voy a empezar pregón con 3 personas en la plaza, ¿no? Según, si a la 1 está la plaza llena, pues a la 1 salgo de mi casa y me voy para el escenario del tiro. Porque tú vas a ir directamente desde tu casa. Yo voy desde mi casa. Se van a tirar 2 o 3 cohetes cuando esté en la plaza de medio qué. Y los cohetes van a significar que... para que la gente sepa que el pregonero sale de su casa para el escenario, que va de camino al escenario. Que no es como otros años que hemos tenido al pregonero allí esperando no. En el ayuntamiento o en el espacio que hay en el bar al lado. No. Yo en mi casa, en el toleo, del toleo al escenario. Del tirón. Eso te va a poner más nervioso, ¿no? Bueno, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, ¿está todo preparado? ¿Qué falta? ¿Falta algo? No creo que falte nada, porque todas las cosas que tengo para el pregón están en el ayuntamiento, las cosas que tengo yo, mi disfraz, está todo controlado, en verdad, que no... Solamente falta después ir a la tarde para empezar a montar lo que es la estructura del escenario, donde quiero que vayan los forillos, donde quiero que vayan las cosas. Y tendré que estar esta tarde yo allí con la gente de Eurosonido y no creo que me falte nada, al revés, lo tengo todo súper controlado, mi cabeza me basta ya. Esto desvela uno de los temas que siempre preguntamos al pregonero, ¿no? Si va a dar el pregón desde lo que es el balcón del ayuntamiento, desde las puertas, por ejemplo, incluso del ayuntamiento, o desde escenario, como en los últimos años, en tu caso ya lo acabas de decir, ¿no? Yo mi pregón en el escenario. Escenario. Ni balcón ni nada, en el escenario. Nada. O sea, que al pregonero lo vamos a ver llegar desde su casa hasta la plaza. En el toleo, la calle Botica, y ya para el escenario. Desde la calle Botica lo vemos entrar a la plaza... Y al escenario del tirón. Del tirón. Y allí va a estar todo preparado para recibir al pregonero. Allí estará todo preparado. No te voy a preguntar más nada también sobre esto. Tengo mi David Yucia, que es el que sale salía conmigo el año pasado, ahora sale con Parrado. Sí. Lo tengo como, entre comillas, de director de escena, que es el que le pone, o sea, el que lleva el control del guión del pregón, porque a la vez varios participantes en el pregón, como son por diadema, que los micros estos que se ponen en la oreja, pues los tiene enumerados para la hora que suba para arriba, porque si tú le das, si lo pones al aire, a todos los micros, si hay, por ejemplo, 10 micros, si tú toses lo que sea, se va a escuchar a todos. Claro. Pues él va a estar en control, todos los micros enumerados, Juan este, el Ale este, pum, sube para arriba, el 2, 3, el 4, pum, para arriba, el 2, 3, el 4 solo, y me lo tiene controlado así, que si no hay otra manera de, por lo menos que esté él ahí... con los micros, ¿eh? Todo esto que nos estás contando está dando muchísimas pistas para saber cómo va a ser el pregón de Alejandro Román, ¿no? Porque va a ser un pregón, entonces, espectáculo, donde vamos a ver varios participantes. Todo esto lo podemos deducir de eso que nos acabas de contar. Sí, lo puedes decir, claro. Y sobre el escenario, y vamos a ver forillos, es decir, que va a haber puesta en escena. 2 forillos. Distinto. Bueno, son muchos datos ya lo que me estás dando, ¿eh? Tampoco voy a decirlo todo, pero bueno. Casi todo. No pasa nada. Bueno, ahora yo te voy a pinchar un poquillo más ahora con el pregón, pero vamos a cambiar de tercio, porque me gustaría comenzar conociendo todos los aspectos, ¿no? Desde que te dijeron que ibas a ser pregonero. Y por ahí empezamos. ¿Cuándo te propusieron a ti ser pregonero? Pues mira, ¿quién te llamó? Me llamó Rivera. ¿Y qué te dijo? Y me llamó el día de mi cumpleaños. Anda. El 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Me llamó. Y claro, me quedé en plan diciendo, este tío que me está vacilando, será mi cumpleaños. Y dije, este tío, cogí llamar viejo. Digo, viejo, mira esto. Y el viejo, eso es verdad, cojones. Digo, Guillo, ahora, pues claro, pues me creé en plan, hostia, Guillo, que como también la edad que yo digo que hay más gente, ¿no? Que se lo merece antes que yo, claro, pues claro que. Pero ¿qué pasa? Que a dicha gente pues se la han propuesto también varios años y la gente parece que es que no quiere hacer un pregón, no, que no está, que no quieren hacer pregón, no quieren enmarronarse. Y yo, como sabes cómo soy yo con el carnaval, yo digo, el día que me toca a mí, pues yo lo planteaba allá, que me iba a tocar cualquier día. Digo, pues yo puedo hacer esto y esto. Y nada, hablé, el día 12 hablé, no, mentira, el mismo día hablé con Kiko y con Pedro, porque sí. Eso es otra cosa, porque si el cuarteto llega hasta por la mitad o un poquito menos, yo no fuera a haber sido pregonero porque no iba a llevar dos cosas por delante, pero da la casualidad que nosotros en diciembre teníamos el cuarteto terminado de letras y Rocío me lo propuso y me lo pensé un par de días, se lo dije, Pedro, mira esto, ¿estás capacitado? Mira, yo creo que sí, pues para adelante. Y lo mismo me dio el boito, lo mismo. Hablé con él y hablé con mi mano derecha, que es el viejo, que todo el mundo lo sabe. Y me dijo que sí, que no fuera tonto, que sí. Y además, Rocío, que lo cogí porque yo hoy estoy aquí. Yo mañana no sé si me va con un coche y no voy a estar. ¿Que me ha llegado temprano? Pues sí, me ha llegado mejor temprano. Mejor así se disfruta, joven. Date cuenta que yo llevo 30, tengo 31 años y de los 31, 16 son de carnaval. Llevo más de media vida, más la infancia que he tenido. Y nada, y con mucha ilusión y mucho cariño. Estoy ilusionado hasta yo. Imagínate yo para ilusionarme, de algo, Nosotros lo hicimos público aquí en directo, días después, porque te lo dijeron el 11 de diciembre y nosotros lo dijimos... El 11 de enero. Muy pronto también, sí. Ah, no. Yo no recuerdo, no, 11, te lo acabo de decir. Mentira, el 11 de diciembre me lo propusieron y el 11 de enero el pregón de escribirlo. El 19 de diciembre lo hicimos público porque lo hizo público el concejal a través de la radio aquí. Bueno, yo lo que te iba a preguntar es qué es lo que te dijeron. Tus amigos ya me lo has dicho, tus compañeros de carnaval, tu familia, ¿qué te dijo? Mi madre, en verdad, no me dio en verdad nada, que la verdad, dice, tú tienes un repertorio para defenderlo y para hacerlo, que... Le digo, yo sí, y dice, pues para adelante, mí, al revés, y muchos ánimos, y cuando puse en mi página de Facebook que era el pregonero, no sé cuántos mensajes me llegaron de la gente que apoyándome, y la verdad que le agradezco a todo el mundo, y de aquí le mando un beso a mi tío Atanasio, a su comparsa, y... Al Flaco, a David, no voy a decir más nombres, a todos los que han aportado conmigo, que se han portado de escándalo, ¿eh? Y yo con mi tío Atanasio muero, Eso es... Eso mamado yo de ahí, Cuando te propusieron ser pregonero, tú ya me lo has dicho, ¿no? Porque lo que uno puede pensar es, vaya, qué ilusión, ¿no?, ser pregonero. Pero por otro lado, cuando pasa el tiempo quizás y lo meditas, dice, ¿en qué lío me he metido? Claro. ¿La has llegado a pensar? Claro que lo he pensado. cuando empecé a escribir el pregón, con la idea que tenía, al día siguiente estaba cambiando cosas. Y al día siguiente otra vez cambiando cosas. Hasta que cogí, ya hice más o menos la historia bien y dije, oye, aquí como cambié yo más nada, me voy a colar en febrero cambiando cosas. Bueno, el pregonero siempre lleva parte de reconocimiento por su trayectoria en el carnaval. Nosotros vamos a recordar un poco la tuya, si te parece, aquí, poco claro. A poco. Y vamos a empezar por el principio. Los polletes del Toledo. No, ahí no salí yo. ¿Qué significado tiene los polletes del Toledo? Yo no te estoy preguntando por las chirigotas. Vale, por la murga, vale. Sino qué significado tiene para ti esos polletes del Toledo, que todo el mundo hace referencia a ellos. Pues mira, pues la verdad es que yo de niño, cuando yo era niño, pues siempre jugaba allí con Pedro Ordóñez, siempre jugaba con Pedro Ordóñez, con los amigos de la calle, y la verdad es que siempre estábamos allí los polletes, de todos los polletes me he caído yo. Y yo qué sé, haciendo referencia a algo de mi barrio, pues claro. Como que no, como los polletes. Pedro Ordóñez ha dicho, ¿no? Pedro Ordóñez, hijo. Un saludito para Ale de parte de la murga del Toledo. ¡Ole! Como dice él. ¡Ole, ole! Te hemos hecho un cuplecito de última hora. Ahí lo lleva. Oh. Ale el anillao es un tío puntero. Está revolucionado desde que es pregonero hace ya una semana. Un descuido le pasó a él y Yendo pa' lo del viejo por la baranda caí en el tren. Ha perdido la riñonera y con 40 euros que tenía en la cartera. El anillo pensó, si lo sé no vengo. Y el que se la encontró, por lo que pensó, es que potra tengo. Potra tengo. Que potra tengo, que potra tengo. ¡Fuerte para mañana! ¡Te quiero, hola, Pedro Picha! ¡Qué arte estos carnavales! En estos solo voy a hacer la murga de los Ordóñez. El que está en contra de la cartera, que no vaya al pregón, ¿eh? A ver, que se te ha perdido una cartera con la riñonera. La cartera y con documentación. Y con documentación. Estaba con el viejo, estaba cifrando el viejo el cuarto. Vengámonos para el cuarto. Nos vamos para el cuarto. Y ahora a los 10 minutos ahí terminamos de hacer lo que tenemos. Le digo, hostia, ¿la riñonera dónde está? Ahí no está la riñonera. Le digo, en la calle me la ha dejado. Salí para afuera, al cuarto hora ya no estaba. Pero ¿qué es lo que más? Que me llaman por teléfono. Aquí ha venido uno, que una riñonera. Por lo visto un hombre mayor se la había encontrado. Y había llegado a la peluquería. Hombre, mira, qué detalle. Pero que la cartera no estaba. Pero eso ya... Claro. El dinero no tiene dueño. Pero ¿y mis documentos? Eso sí. Pero es muy raro, huele muy raro. Si te encuentras que se la han encontrado, pues yo me encuentro una riñonera y yo hago lo mismo que me han hecho a mí, las cosas como son. A lo mejor el DNI, a lo mejor el DNI eso sí. Pues, se manda, ¿no? Pero es que además es una puta que no vea, ¿eh? Sin DNI, sin carne de conducir, sin seguridad social. Menos un llamamiento. Pero bueno. Un llamamiento desde aquí. Si alguien, por favor, que la traiga a Radio Brique. Claro, o a correo, ya está. El dinero me da igual. Y ya, y así sí, pues aparece el pregonero documentado, ¿no? Porque ahora mismo vas a ir de ilegal. Ahora mismo voy de ilegal. Ahora vas a ir ilegal al prego, me parece a mí. Bueno, vamos a seguir recordando. ¿Cuál fue tu primer disfraz? ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue tu primer disfraz? Primer disfraz. Primero. Me acuerdo de... El primero. Sí. Me acuerdo de una chirigota que salió en el Mario de mi madre, el fosforito. Los furtivos de Doña Paca. No sé si era el año 91 o 92, no me acuerdo yo, pero yo me acuerdo que iba con una escopetita, una cazadorita, como si fuésemos furtivos. Y eso es lo que yo recuerdo de mi primer disfraz. Que ya era en el mundo de las agrupaciones, en realidad, ¿no? Claro, cuando el carnaval en aquellos tiempos estaba bien, bien. Que no es como ahora, que los primeros disfraces de los pequeños, bueno, no sé, que estén dentro del mundo de lo que es las agrupaciones, pues llegan a través de los colegios, a través Sí, no. El mío fue a través de, como siempre, de chirigota o de comparsa. Porque también tuve la suerte de que mis tías, ¿no? Mis tías conocían como las anillas, ¿no? Sí. Mi abuela es mi tía Juana, mi tía María, mi abuelo Juan el anillado. Ellos también me inculcaron el carnaval, porque ellos eran muy fanáticos al carnaval, es que era que no. También mi madre tuvo la suerte, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De encontrar a Ezú, ¿no? Ezú es un tío carnavalero, ya ves tú cómo es el fofo, ¿eh? Y tuve la suerte también de caer con él también y... Pues yo no dejé el carnaval en la vida. Claro. ¿Quién es más carnavalero de toda tu familia? Uf, buena pregunta. Yo creo que los tres, ¿no? Porque veo a mi hermana también ahora en la comparsa de las niñas, me recuerda a mí cuando empecé, ¿no? Y la veo muy suelta, ¿no? como si ella saliese más años, ¿entiendes? Que no la veía yo tan suelta. Pero bueno, yo estoy muy contento que mi niña salga en los carnavales. En la comparsa de las niñas, En la comparsa de las niñas, donde yo empecé. Hola, Primi. Todavía recuerdo aquel día cuando llegaste al ensayo de tu primera comparsa en Cruzando el Arcoíris. Hostia, estás pensándola. Allá por el año 2000. Con tan solo 12 añitos creo que tenía. Hoy ya son 18 años lo que han pasado, que se dicen pronto. Y este año, como tú sabes, tenemos en la comparsa otra parte de ti, a mi Paulita. ¿Quién me lo iba a decir a mí después de tanto tiempo? Que os quiero mucho, tú lo sabes. Y os considero a los dos parte de mi familia porque hemos compartido muchos momentos juntos. Y nada, decirte que cuando las oportunidades llegan hay que aprovecharlas, que mañana no sabemos dónde podemos estar. Y esto ya lo hablamos el otro día tú y yo. Y como un tío valiente lo que has hecho, aprovecha la oportunidad. Y pese a tu edad, tu trayectoria carnavalera es amplia. Lo mismo sale en comparsa que en chirigota, en cuarteto, y ahora hasta te atreves como pregonero, que es un meritazo por tu parte, por la responsabilidad que conlleva. Pero sé de más que con el empeño y el esfuerzo que le estás dedicando, te va a salir todo de lujo, porque tienes todo el arte y la gracia para dar un pregón inolvidable. Así que a disfrutar mucho de ese día, que no me cabe la menor duda de que lo harás. Y que desbordes con tu arte y alegría, que esa que te caracteriza, a todas esas personas que estaremos allí arropándote en un día tan especial para ti. Y que seguro que nos hará disfrutar de los más lindos. Así que mucha suerte y muchos, muchos besitos. Y nos vemos allí en la Choriza. Muchas gracias, Sandra. Ya. Eso no te lo esperabas tú, ¿no? Me ha emocionado y todo. Bueno, pues relájate un poquito y vamos a escuchar a otro de las niñas. Ale, ¿qué pasa, chulo? Hostia. Pues nada, yo he pensado en ti y la imagen que se me viene por excelencia es verte allí delante mía en el escenario a mi derecha y mirándome con la carita descompuesta, blanco como la pared, porque se te había caído una oreja del tipo, ¿te acuerdas o qué? Al año siguiente ya se te había despertado el instinto compositor y ya me estabas poniendo por delante alguna que otra letrilla y pidiéndome que le echara un vistazo y qué ave que veía y todo el rollo. Parece que hace 2 días, tío, y hoy estás escribiendo el pregón para pa el carnaval de tu pueblo. Sabes que te quiero muchísimo, que admiro muchísimo todo lo que has hecho en tu trayectoria en el carnaval, en tan poquito tiempo y lo que has conseguido, y que te deseo lo mejor para el pregón, que mucha fuerza, que vamos a estar ahí todos para apoyarte, para darnos toda nuestra energía y nada, tío, que ya verás que todo va a salir de gran categoría. Un abrazo, campeón. Un abrazo, Mario Picha, te quiero tela. La comparsa de las niñas, ¿qué recuerdo te trae eso? Joder, ¿cómo no se acordaba bien de la oreja? Se me cayó la oreja. A ver, pobre de mi tío Kisco me decía en el teatro, ¡la oreja! Pues ¿qué me va a traer? Pues, los mejores recuerdos del mundo, ¿no? Mario fue mi primer director, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Y de Mario he aprendido yo a la seriedad, el compromiso con la agrupación. El respeto. El respeto al compañero. Pero Mario es una persona de que hay que ir, entre comillas, obligado a ensayar. Entre comillas, ¿me entiendes? Hombre, cada uno. Vamos a ver, obligado no va a nadie, ¿no? Bueno, porque si no lo sientes, no va. Y además, un tío que apoya mucho la cantera, ha creado cantera y. Mario, que voy a hablar de Mario, pues cosas geniales de. Es un crack. Y no ve a Sandra también, ¿no? Que está emocionada un poquillo. Sandra, pues ya te ha tocado la vena sensible. Primer, joder, pues claro, yo no me lo esperaba, Bueno, cuarteto este año, cuarteto también en otras ocasiones, chirigota sobre todo, y comparsa al principio, con la comparsa de las niñas, que fue donde empezaste. Y con Mario también. Y con Fantos, Mario. Buscándonos. Cruzando el arco iris, ¿no? Era. Cruzando el arco iris, y al año siguiente fue Fantoche, y al año siguiente nos salimos. Pero hice yo en el instituto amor.com y el año siguiente los seguratas. Y en el 2005 fue Buscando Honor con Mario, que sacó la primera comparsa de chavales. De chicos en este caso. Ahí está. Y yo luego ya te fuiste con Cristóbal Río y ya conociste el mundo de la chirigota, el cachondeo, la guasa. Me fui con Cristóbal, ¿no? 2008 en los del barrio. En 2009 me fui con los Ordóñez, con mis vecinos. 2010 creo que fue Carretero, los dos cuartetos, y ya 2011 ya la chirigota con Juan Flores. Con Juan Flores, que aquí la cosa, bueno, hasta pues actualidad. Ya, exactamente, hay una cierta estabilidad, ¿no?, desde que conociste a Juan Flores. Ay. La chirigota, ¿qué ha supuesto para ti el grupo de Juan Flores? A mí, en verdad, la vida del carnaval, porque tener compañeros como los que he tenido yo en la chirigota, tan abiertos, tan cachondos que son ellos, y son unos verdaderos amigos, ¿me entiendes? No, allí no hay secretismo ninguno, allí todo el mundo va de una cara, todo. Yo he aprendido mucho con ellos, con Kisco, con Pedro, con Chayán, con Ezú, con Sergio, con todo el mundo. Y de ellos, ¿qué voy a decir de ellos? Esos son los mejores del mundo. Adillao, soy tu socio Juan Flores. ¡Buah! Habrás puesto el despertador para mañana, ¿no? A ver si te quedas dormido en el malacón, ¿no? Y llegas tarde al pregón. Déjate de rollo, Quillo. Que mañana hay que hacerlo bien. Y no te pongas nervioso, que seguro que sale todo de lujo. Un beso, te quiero mucho, Picha, un abrazo. Y yo también, Juan, hermano. Ahí lo tienes. Ese es otro que este año se ha caqueado. Mi otra mano derecha. Se ha caqueado, entre comillas. Entre comillas. Porque con nosotros va a todos lados, en verdad. El vino, el foto, yo creo que él, aunque no salga, aunque se tome un año sabático, él... Si yo hago algo, Pedro, nosotros, él va a estar siempre con nosotros. Porque el vínculo que hemos creado nosotros ahí es... El vínculo es genial, ¿eh? En el Fatou, cuando actuó el cuarteto que potra tengo, estabas acompañado, la verdad es que de un elenco importante, ¿no? Porque estaba Miguel Domínguez y Oro, estaba por allí con vosotros, estaba Juan Flores, estaba David Benítez el Viejo. ¿Y Chayán? Y estaba Chayán. Anillao, que el pregón te salga del carajo. ¡Ole, mi anillao, que va a ser el meón! ¡Venga, que va a triunfar este año! ¡Viva Nigetti y los siete posetti! ¡Vamos, Martaco! ¡Anillao, pedazo pregón que te va a salir! ¡Herbarito! Bueno, Alejandro, Anigetti, soy el Chayane, el de la murgueta. Te deseamos que va a ser el pregón el mejón del mundo. ¡Ole! ¡Vamos, Anigetti, que tú puedes! Y un poquito... Te vamos a cantar una cancioncita que a ti te gusta mucho. Ya que eres del Cádiz. Un, dos, tres. Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y ese color, sin embargo, es gloria bendita para los cádiz. ¡Vamos! Bueno, un saludito anillado de parte de la murga. Y que sabemos que lo vas a hacer, no te hacen falta ensayo, que eres un fenómeno y que te queremos mucho. Yo os quiero también un montón a ustedes. ¿Qué me estás enseñando? Esto es el boletín oficial de Brigada Amarilla. Del Cádiz, claro, por eso te ha encantado, ¿no? El sí, pero esto es un boletín que sacan ellos todos los partidos. Sí. Y me dedicaron esta página de Cádiz. Claro, del Cádiz. Ay, ¿qué eres tú? Claro. La leche. Claro. Y estás aquí, el año de las chirigotas. Ah, no, mira, te han... Pon aquí las chirigotas del cero. Esto fue el año pasado entonces, claro, ¿no? Cuando te lo sacaron. Para que la gente de Cádiz sepa que yo llevo 14 años viendo el Cádiz. Sí. Pues normal, y me han dedicado eso. De hecho, bueno, me estoy acordando yo ahora de los cordones de los zapatos que llevabas en el pregón del viejo. Son los mismos. Es lo mismo que me voy a poner. Que eran del Cádiz. Los zapatos eran del Cádiz. Se estoy acordando yo de ese detalle ahora mismo, ¿no? Claro. El pregón del viejo que fue totalmente diferente a los pregones que hemos visto aquí en Ubrique. Yo creo en que los fue últimos años. El primer pregón parodiado, creo. A mí personalmente me encantó, desde luego, ese pregón. Lo he dicho otras veces. ¿Tu pregón va a ir en esa línea? Mi pregón va a ir... Yo creo que sí, ¿no? Porque tú me ves a mí en una tri diciendo cosas. ¿Me ve o no? No. Pues ya te has respondido yo tú la pregunta. No. Desde luego que no. ¿Qué te dice David? Bueno, espérate. No me lo digas tú. Te lo voy a decir yo lo que te dice David, ¿vale? ¡Ey, güey! Buenos días, campeón. Espero que mañana sea tu día y nos haga disfrutar todo con el pregón. Que te salga todo... del carajo, de gran categoría, como tú sabes, y que nos haga disfrutar todo con el pregón, que seguro que te va a salir bordado. Venga, ánimo, campeón, que ya estás tú aquí. ¡Ale, ahí! ¡Iván y Yeti, los siete polletti! ¡Te quiero, cabrón! ¡Anilletti! ¿Eso dice? Todo el mundo te dice Anilletti. Eso dice. ¡Aniguera, Anilletti, Anillao! Anillanca, bueno, me dice Rubén. Alejandro me dicen de todo. Bueno, a pesar de tu juventud, como tú dices que eres joven, ¿no? ¿Has notado cambios en el carnaval de Ubrique? ¿Ha evolucionado con la creación de grupos nuevos que están apostando por el carnaval, personas nuevas que participan en la fiesta, se han sumado, ¿no?, a lo que es el carro del carnaval? ¿Tú cómo lo ves? Personas que además están cercanas y próximas a ti. Yo el carnaval ahora en estos tiempos lo veo bien, la verdad, porque yo me acuerdo cuando salí en el 2008, creo, cuando era los del barrio, creo que habíamos 5 agrupaciones nada más, ¿eh? Y Ubrique se ha pegado unos cuantos de años con 4, 5, 6, y la verdad es que viendo ahora cómo está el carnaval, que habemos 9, ¿no?, porque podría... Bueno, habemos las mismas que el año pasado, porque mi chirigota se ha cambiado por el cuarteto, como quien dice. Sí. Y viendo cuántas ilegales hay, y pues, claro, ha evolucionado. Además, cada año la gente se anima más. Este año se ha animado Andrea y Cristina, el año que viene se podrá animar otro, y por lo menos gente que apuesta por la fiesta, y aunque salgas con 3 cuplés, como van a salir ya un poquito de presentación, 4 cuplés, pero por lo menos salen y dan sus letrillas ahí, y que eso es... un reconocimiento, ¿no?, que por lo menos no se muera el carnaval, ¿no? Yo siempre a todos los pregoneros, cuando hablo con ellos, les pregunto si se han sentido respaldados. Y yo creo que... Yo sí. Eso te iba a decir. Yo sí. Aquí la respuesta está clara, ¿no? Yo sí. A mí, yo conozco mucha gente, me llevo muy bien con casi todo el mundo. Y a mí me han respaldado, me han apoyado. Aquí estoy yo para lo que quiera. Y la verdad es que lo que yo he pedido de que yo me hace falta esto... De aquí le mando, le di las gracias a Rivera, porque las cosas como son, yo no soy ni un pelota ni nada, yo soy antipolítico, yo no quiero de política nada, yo no soy ni del PSOE, ni del PP, ni de nada, yo no soy de nadie. Pero la cosa hay que reconocerla, que el hombre se ha portado muy bien conmigo, porque cuando habló conmigo le digo, yo necesito esto, esto, esto y esto, para que yo sea pregonero. Sin problemas, y yo todo lo que le he pedido me lo ha puesto él, y conmigo se ha portado estupendamente, de aquí se lo digo a él, que muchas gracias. Porque yo, si no llego a tener las cosas que yo quiero, yo no hago mi pregón. Claro. Si mi pregón, yo qué sé, por decirte, ¿no? Que no sé lo que ha costado ni nada. Si mi pregón cuesta 500 euros, pues 500 euros te tiene que gastar en mi pregón. ¿Me entiendes? Uh-huh. Yo no podría hacer un pregón con Pepi Gloria, por ejemplo. Porque Pepi Gloria daba 150 euros a los pregoneros. Y 150 euros, Rocío, como que no tiene ni para invitar a tu gente después. Claro, porque hablamos de un disfraz que tiene que llevar el pregonero. Claro, un disfraz, de una infraestructura que tiene que montar, un atrezo. Claro, también es que depende, porque no es lo mismo un pregón, como tú decías antes, en un atril, no es lo mismo un pregón así que un pregón en un escenario con una infraestructura montada, con un espectáculo, porque realmente lo que tú has planificado es un espectáculo carnavalero. Yo un espectáculo carnavalero, que no tiene nada que ver con lo del viejo, pero... Lo mismo, a mí me va a ver la gente, va a decir, se parece a lo del viejo, lo mismo a lo mejor, de la forma de hacerlo, ¿no? En plan parodia y eso, pues mira, pero que no tiene nada que ver, es otra historia distinta, y la verdad es que se han hecho un pregón parodia, ¿no? Que es él, yo lo voy a hacer también, es decir, el suyo lo hicimos los dos, como quien dice, yo no me puedo copiar de nadie, porque en su pregón salimos los dos, y él fue el primero que hizo una parodia. Y yo voy a hacer el segundo que va a hacer una parodia, pero prácticamente como... Yo es que mi pregón lo considero de los dos, y el mío también de él, de los dos también. De los dos y también de la gente que sale conmigo en mi pregón. Y que no... Yo voy a dar un espectáculo allí para que la gente no se aburre y esté contente y se pueda echar unos ratitos de risa. Claro. Bueno, yo te preguntaba antes si te habías sentido respaldado por lo que es el mundo del carnaval, ¿no? Especialmente por las agrupaciones. Y hay una en particular que te ha dedicado hasta un cuplé, ¿no? Lo cantaba en el Fatou. Ismael, muero por el lien. Pues Ismael. Y yo, Ale, soy tu primo Rafa. Olé, estoy aquí primo. Con el Ismael. Hostia. Y con la sirigota de los irreductibles. Que sepas que el día del pregón vamos a estar ahí contigo apoyándote a muerte. Mi primo, los quiero. Y que eres el mejor pregonero que ha tenido Ubrique y que habrá. ¡Viva el pregonero del 2018! Mi primo, el Ale, el anillao. Los Irreductibles, la chirigota de Ismael García, grupo amigo, ¿no? De Ismael. Grupo amigo, ¿no? Sí, yo me llevo con Ismael del carajo. Hemos hecho un vínculo ahí entre él y yo y mi primo los quiero arrabiar. Mi primo, ¿qué va a decir de mí? Pues lo mejor. Y la chirigota, ella siempre, que cuando él se vino para el día, ¿no? Como sí. Él tuvo 2 años, fueron los mexicanos y los demonios, ¿no? Fueron sí. Los diablos. Él se vino para el día en Champó, ¿no? En su barrio. Mm. Y a partir de ahí se creó un vínculo entre nosotros. Todos los años nos ensayamos los dos en mi salón. Bueno, en mi salón, en el de Pedro. Y todos los años nos vemos y al revés, un tío claro. Me parece un tío claro, un tío que dice las cosas como las piensa, que algunas veces, ¿no? Le molestará a alguien, pero es como todo, ¿no? A todo el mundo no le podemos caer bien. Y yo muero por Ismael. Mm. Oye, ayer el pregón está ya preparado, eso me lo has dicho al principio. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha leído? Pues lo ha visto todos los que vienen conmigo. Todos los que vienen conmigo, lo ha visto. ¿La ha visto, por ejemplo, Isabel Arenas, el pregón? Claro, y su marido. También, ¿no? También. Buenos días, Alejandro. Te deseo que haga un buen pregón, que esté tranquilo, que lo disfrute. Y espero vernos allí, no sé si ir a verte o no. Que tengo la agenda un poquito apretada. Buena suerte, besito. ¿Quién? La ha visto Jesús Gil, ¿no? El pregón. Ah, vale, claro. Un beso, Jesús, cojones. Y también la habrá leído, por ejemplo, vamos a escuchar. El siguiente. Buenos días. El siguiente. Te deseo. Ale, ánimo. Hombre. Que lo vas a hacer muy bien. Y tú tranquilo, que para eso tienes a mucha gente. Un besazo fuerte. Mi madre, ¿eh? Eso, también la ha visto ella. Mi madre, claro. Y sale mi madre en el pregón. ¿Y qué, bueno, y qué te ha dicho de ese pregón? Porque ella, ¿qué va a decir? Que es el mejor pregón del mundo. ella sale conmigo. Ella tiene que salir al escenario conmigo. Uh-huh. Tiene su papel también. ¿Qué papel la reserva tu madre? Ajá. ¿Pero qué papel? No lo podemos decir, ¿no? De Lina Román Montero. De ella. Y ya está. Claro. Eso es lo que hay. Bueno, y yo decía antes que la había escuchado gente, bueno, relacionada con lo que es el carnaval también, obviamente, Jesús Gil, ¿no? Relacionada, sí, claro, con el carnaval. Claro, que también sale en mi pregón. También sale. También, claro. Tu madre. Y decía yo antes Isabel Arena también. Isabel Arena y Pedro Ordóñez también. También la he escuchado. Hola, Ale. Anda. Soy tu vecina Isabel, para darte mucho ánimo, que no te preocupes, que todo te va a salir perfecto. Como tú llevas ensayando lo de hace ya un mes y medio, que cuando se acabe el carnaval te vas a quedar como el que se le revienta un grano de tranquilo por el trajín que lleva. Venga, mucho ánimo. Y también decir que yo no sé la ilusión que habrían tenido otros pregoneros, pero la ilusión que tienes tú creo que no la ha tenido nadie. Venga, mucho ánimo, un besito. Un besito, Isabel. Bueno, yo... Isabel, tengo que decir que yo tengo una cena con ella y con, sí, con el padre y con el marido. Sí. Que... Porque yo he hecho 4 ensayos del pregón, uh-huh, con todo el mundo que llevo. Lo que pasa que, como llevo varias escenas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Pues la escena que salgo yo con Pedro y con Isabel... Sí. La hemos ensayado a partir de las 4 veces esa que hemos coincidido todo el mundo. Y salía de trabajar a 1:30, como vive enfrente mía, pues a 1:30 nos poníamos, de 1:30 a 2:45, nos poníamos el padre, Isabel y yo y Pedro. Y venga, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y haciendo hemos cogido esta parte de escena. Después tengo otro también que iba a su casa y ensayaba también. O sea, otra esto, cena. Claro, es que es complicado, ¿no? Es muy complicado. Con los horarios que tenemos aquí es difícil sacar tiempo. 16 personas las que llevo yo. Creo, ¿eh? 16. De esas 16 entran en escena, todas, ¿no? Pero tienen guión, creo que son 12, creo. O no me tengo la cabeza, sí, ahora. Y ya está, y algunas veces lo he tenido que ensayar así, yendo a la casa de uno, un cuartito de hora después de trabajar con Isabel. Y la verdad es que es muy difícil llevar tantas personas y es muy difícil que todo el mundo coincida, que todo el mundo, uh-huh, diga, pues sí, pues puedo. Pero bueno, que yo creo que no va a haber problema. Si todo el mundo se sabe sus 2 frasecitas, no hay problema. Además, uh-huh, va a ser muy divertido. Estos son algunos saluditos y mensajes que hemos pedido a la gente que nos pasen, que nos envíen para este día. Luego ha habido otros que han llegado de manera espontánea, que vamos a ponerte también ahora. Vale. Y después, bueno, pues llamadas en antena de gente que quiere hablar con, bueno, hablar contigo, que quiere desearte ánimo de cara al pregón y demás, ¿no? Así que, bueno, pues hay una llamada, vamos a recibirla. Muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con el Boito. ¡Hombre! ¡Ole, ole, ole! Escucha, estás cansado ya y no ves más pistas, Coni. No digo nada, no digo nada, Kisco. Date cansado que lo estás descubriendo. Se le escapa todo, se le escapa todo. No pasa nada, no pasa nada. Ah, Rocío. Dime. No soy Márquez, soy Sánchez. Sánchez, Sánchez Gil. Sí que es verdad, que me lo decía por aquí Alejandro. Mira, yo pues te... para desearle septiembre, bueno, suerte no, mucha mierda. Porque eres un artista y los artistas no se les desea suerte, se les desea mucha mierda. Pues nada. Oye, ¿dónde ha dejado Serendipia? Se le limpia la cuadra. ¿Yo le echaste de bebé ayer o no? ¿Eh? ¿Le echaste de bebé ayer antes de soltarla? Sí, yo la debería. El que no veamos bien fue el tuyo. ¿Dónde lo veas? El mío es mi cuadra allí en el toleo. Eso, eso. Ahora, ahí está tranquilito. Y pues nada, ¿qué? No, no, ¿no? Uno me ha enterado. ¿Lo he enterado? ¿Qué has dicho? Que estoy tan nervioso. Tú no sabes mejor que yo cómo estoy. Cabrón. Francisco, tú eres una de las colaboraciones. Algo hay. Poquito algo tengo, hay. Pero algo hay. Sí. Ya veremos, ¿no? Es que no voy a dar yo más pistas de las que hay. No voy a... Venga, gracias por llamar. Bueno, venga. Adiós, sí, suerte, venga. Ya nos vemos lo de la tarde. Después nos vemos. La chirigota de Canzosa Tomás me regalaron esta chaqueta. El cañero me oíste y los botines son espectáculos. No pagué un duro y con esto me entretengo. Andalicio, qué potra tengo, qué potra tengo, qué potra tengo. ¿Dónde va? Eso le preguntaba yo. Le preguntaba, sí, bastante pegadizo. Y además golpes que se han quedado un poco, o se van a quedar, digo yo, como lo del día del emigrante, ¿no? A la feria. O lo del paseo de la Guardia Civil. Y el de la independencia, de la calle de la independencia. Eso van a ser golpecitos que se van a quedar ahí. Bueno, le preguntaba yo antes a Boito dónde había dejado Serendipia. ¿Dónde vaya a dejar a Descuido Imperioso y a Serendipia el día del pregón? Pues lo dejaremos dentro de mi casa. Que yo tengo dentro de mi casa una cuadra que es la... que tenía mi abuelo, todavía está la cuadra allí. Y allí nos ha venido de perita los disfraces. ¿Eh? Mejor sitio imposible, ¿verdad? Es imposible, con la goma, lleno de pilas, ¿eh? Y tienen ya para beber. Como si fueran de verdad, ¿no? Como si fueran de verdad. Bueno, pero mi pregunta también era porque yo quería saber si, obviamente, disfraz diferente al del cuarteto, ¿no? Para el pregón. Sí, diferente. Sí, disfraz diferente. Los zapatos ya lo conocemos, que no lo has dicho. ¿María la costurera de siempre? María Domínguez, mi costurera personal. La mejor costurera del mundo entero. Un besito, María, de aquí. Ella es la que te ha preparado. Ella, yo he dicho, María, yo quiero esto. Dice, sin problema. La semana que viene te pasa. Uh-huh. Y ahí lo ella, tenía. Ella, sin problema. Y Richarte también, que nos ha hecho los... Que el otro día creo que se nos olvidó. Sí. Que nos ha hecho los caballos no, sí, lo hemos comentado nos nosotros. Nos lo ha hecho él. Uh-huh. Y de aquí le mando un abrazo a Richarte, que es un manita y que el año que viene vos... Contaremos con él también, ¿eh? El disfraz solo de María Domínguez, ¿no? En este caso, ¿no había atrezo así especial? Llevo dos disfraces. Dos diferentes. Porque va a haber cambio. Claro. Uh-huh. Pues ya lo veremos, ¿no? Claro. No preguntes más. ¿Cuánto dura el pregón, Ale? El pregón cronometrado dura unos 24, 25 minutos. ¿No es tanto? No. ¿Para tantas colaboraciones? Yo tengo pensado una media hora, como mucho. Uh-huh. Que se alargue como mucho media hora. ¿Qué tono? Porque es que si te pones allí, te pega pom, es que aburre a la gente. Yo no puedo dar un pregón de una hora allí. La gente lo que quiere es cachondeito y tirar para arriba. Yo media hora está listo el pregón. ¿Qué tono le vas a poner al pregón? ¿Más emotivo, más de humor, una mezcla? Pues yo creo que va a haber un poquito de todo, ¿no? Yo espero que... En lo último que hago, espero que no me fallen los nervios, porque es que no te lo voy a decir. Espero que no me fallen los nervios porque es una cosa muy importante para mí y ha sido mi todo en el carnaval. Sí. Y va dedicado a ciertas personas. Venga, pues espero lo veremos. Espero que los nervios no me fallen. Esperemos que no. Está claro que va a haber recordatorio. Mm. Voy a darle vida también a familiares míos que están fallecidos. Como es, lo voy a decir, que no me importa, es mi abuelo o mi abuela y mi tío Antonio. Y y bueno, pues vas a hacer una especie de homenaje también a parte de tu familia, ¿no? Y vas a recordarlos a través de ese pregón. Yo decía antes que habíamos recapitulado un montón de saluditos aquí de personas que te han querido acompañar en este encuentro, ¿no? A lo largo de la entrevista. Algunos de nosotros los pedíamos personalmente a tus amigos, otros nos han llegado. Por ejemplo, a mí David Benítez me ha dicho que te ponga este saludo de una amiga tuya. Hola, Dubi. Ah, así que empieza la cuenta atrás. Nada, yo decirte que lo va a hacer Enya y que lo disfrute desde el minuto uno. Y nada, que para adelante, que así estaremos contigo. Uh-huh. Ay, que eres el mejor. Y que te quiero, Cantidubi. Y yo también te quiero un montón, guapa. Bueno, pues. Mi Sonia, por decir, la mejor amiga que tengo yo ahora mismo. Uh-huh. Y de siempre, ella es una niña que no falla, un corazón enorme y siempre está conmigo para lo bueno y para lo malo. Y luego hay unas primas tuyas, que también me ha llegado un saludo, unas primas de la Torre, me decían por aquí. Hostia, la que quieren saludarte, no es un audio, pero sí quieren saludarte, ¿no? Y quieren mandarte. Esa será mi prima saludo. En el INE, a lo mejor. Tus primas de la Torre, claro, pone. Luego, Rafa, además también, dice, hola Alex, te deseo lo mejor para mañana y adelante, Carretero. Que tú puedes, que te lo mereces. Creo que sí, Rafa Carretero, no imagino. Te quiero, Rafa. Y Ana, que no sé quién es, buenos días, para darle mucho ánimo a Alex, mucha suerte, dice que se parece a su tía Pepa, que dice que estaba en todos los eventos para todo. Y un beso, te manda Ana, ¿no? Otro beso, le mando yo. Se le quiere a uno, ¿no? Joder, no me esperaba esto, en verdad. Yo qué sé, son tantas cosas que uno... Yo estoy espelucado ahora mismo, en verdad. Bueno, es y un... el cariño de la gente también se es nota. Es muy importante. Y al sentir que estás tan respaldado, tú mismo te subes. Tú, es la adrenalina que te entra por el cuerpo, ¿eh? Claro que sí. Ya no te lo va a quitar nadie, ¿eh? Es un pregón especial, homenaje, recordatorio a... De todo, un poquito de todo. A tu trayectoria, lo que es el carnaval también. Pero yo imagino que por ser carnaval no puede faltar una pizquilla de crítica, repasito, ¿no? Claro, también llevo mi repaso. Esa es verdad. Claro, claro. Si no, no sería carnaval. Hombre, si no, no sería un pregón. Y no sería un cuartetero como Alejandro, ¿no? Eso tiene que haber también. Bueno, ¿cómo vas a vivir el pregonero del carnaval? Después del pregón. Pues nosotros iremos a la... Porque ha tenido Cristóbal Río, ha tenido un detalle muy bueno conmigo, y me dijo que cuando terminé de hacer pregón, yo y mi cuarteto, que teníamos allí una mesa reservada en las cuatro esquinas, nos va a invitar a comer, tranquilo, que él dice que... Por señor pregonero, que yo con Cristóbal Uñicarne, yo con Cristóbal me llevo del carajo, siempre nos hemos llevado de puta madre. Y ha tenido un detalle que de aquí se lo agradezco a Cristóbal, que el primer sitio donde vamos a cantar va a ser allí en las cuatro esquinas. No sé si cantaremos dentro o fuera, pero por el detalle, nosotros terminamos el pregón, nos tomaremos algo los políticos como por protocolo, ¿no? Como es. Y subiremos el primer sitio, cuatro esquinas, cuatro ya esquinas. De las cuatro esquinas para adelante ya. Por ahí no vais sé. A comenzar la choriza, luego a dónde termináis, ¿no? A ver, porque el problema de la choriza es que al haber tantos grupos, ¿eso qué es? Sí. Al haber tantos grupos, pues si uno está cantando en Los Temblores, otro en la barra oficial y todo, en cualquier esquina puedes cantar. Claro. Es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros hemos puesto todos estos saludos que habíamos recogido, pero la gente parece que se ha animado y en vez de enviarnos saludos de texto, nos están enviando audio. Ah, de WhatsApp. A ver. No, es en directo. Ah, venga. ¿Y quién es? ¿Con quién hablamos? Con Pepi. Ah, con Pepi Caro, ¿no? Ah, mi tía Pepa. ¿Hola? Hola, buenas tardes, Ale. Hola, Sosete. Buenas tardes a todos, hijo. ¿Qué tal? Nazaret, guapa, que le estoy escuchando. Pues claro, aquí estamos todos nerviosos y emocionados más que de escucharte a ti, hijo. ¿Qué decirte? Que eres lo mejor de lo mejor. Que mucha suerte, que todo te va a salir a pedir de boca y por supuesto que estaremos ahí como sea a tu lado, para apoyarte en todo. Eso lo sé yo. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y que te queremos, tú lo sabes que te queremos. También vamos, lo sé. Como si fueras nuestro. Ya ves. Pepita, ya mejorcita, ¿no? Perdona, Rocío, que no me he enterado ya. ¿Estás ya mejorcita? Sí, ya vamos recuperándonos a poquito a poco. Muchas gracias. Estupendo para el pregón entonces. Llegaré hasta el escenario, vaya que hombre, si no te mando una patrulla para arriba, te que te recoja, ¿no? No te preocupes, que yo ya tengo mi carrito preparado ya para que me lleve. Gracias, Pepi. Adiós, Pepi, gracias. Venga, un besito y mucha suerte, Ale. Nos vemos mañana, hijo. Vale, venga, besitos, a Nazaret también. Venga, vamos. Bueno, pues ahí quédase. Oh. Ese saludo especial. Es lo que te decía, ¿no? Que me no quiere, es, me ¿no? quiere la gente. Bueno, por lo menos hay un amplio sector ahí, ¿no? Vinculado a Alejandro Román, que tiene mucha ilusión también, porque es lo que decía yo antes, que desprendes ilusión, desprendes ganas, y eso se contagia. Claro. Se contagia un poco, ¿no? Esas ganas de disfrutar de la fiesta, del carnaval y sobre todo la alegría, ¿no? Mañana creo que va a ser un día importante para yo disfrutarlo, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que sí, que va a ser una serie de emociones, va a ser un cúmulo de cosas, ¿no? Mañana, ¿eh? Pero vamos a ver cómo duermo esta noche. Pues nada, pídele a Rafa Carretero que te pase un poquito de diazepam o de algo de eso que tienen ellos. Un pastillazo de eso que me den. De eso que traen ellos con los nervios y nada, porque si no... Y ha sido esta noche y nada más que pensando. Yo la verdad es que desde que yo terminé mi pregón, yo estaba muy tranquilo. No tengo nervios porque a mí miedo escénico no... Conmigo eso no va, porque a mí me da igual hacerlo en 20.000 personas que haya tres. Pero lo que sí es mi cabeza ahora, en esta semana, entre una cosa, que no me falle esto, que me falta esto, me falta lo otro, se me pierde esto, la riñonera. Uf. Pues la verdad es que ayer, el miércoles exploté, el miércoles me quería morir, el miércoles tenía un par de unos yazos en la cabeza que para mí se queda, ¿eh? Y la verdad que sí, dice, ¿estás nervioso? Yo alguna vez digo, no, sí. Sí, pero sí, estoy nervioso. Claro. Porque es normal. Uh-huh. Es lógico, te va a poner delante de un montón de personas, claro. La responsabilidad, además. Y además, yo pienso en el pregón y pienso en Ubrique, no pienso en 300 personas, pienso en un pueblo entero, ¿me entiendes? Claro. Y yo para dar un pregón, pues por lo menos que el pueblo se quede medio contento con el pregón. Y que lo disfrutemos, que yo creo que claro. Sí, que lo vamos a hacer. Yo creo que sí. Me parece a mí. Yo creo que sí. Bueno, nos están llegando, como decía yo, muchos audios. No sé si ponemos alguno o los dejamos, porque están llegando por WhatsApp. Sí podemos ponerlo, ¿no? Venga. Yo no sé ni de quiénes son, así que vamos a escucharlos directamente, a ver si tú los reconoces. Buenos días, Nieti. Soy el Traca. Enhorabuena. Va a formar taco. No hablo mucho, parece que me encendé el trabajo. Ole, pregonero, bueno ahí. Ole, mi estudones. Yo hoy que te quiero, picha. Bueno, ese es uno de ellos y los demás, bueno, pues nos llegan también a través de mensaje que nos están ofreciendo los oyentes. El Joaquín, como decíamos, dice, hola, soy el Mecha, un saludo al pregonero ole, de ole. Parte de su equipo de Furbito el Estudiante, ole, ole. Que le va a salir genial porque tiene una ilusión inmensa y dice que no hay nada más que verle la cara de nervio y de ganas. Un abrazo, Ale, que te quiero mucho. Otro abrazo, yo también te quiero, Mecha. Y el Joaquín, ¿no? Que lo acabamos de escuchar. Joaquín, mi Joaquín de estudiante también. Y que también, Javi, mucha suerte para mañana, Ale. Un abrazo y llévate Kiko, otra vez de los Kiko. Otra vez parrado con los Kiko. Te lo juro que mañana me compro una de esas de Kiko y te la regalo. Y Juan, y dice, hola, quería felicitar a ese pregonero porque estoy segura de que nos va a ofrecer un pregón tan grande como es él. Un beso de parte de su prima Juan y la de la Torre, que nos decía antes lo del saludo. Un besito, prima, os quiero un montón. Y aquí queda. Pero un montón. Y bueno, pues tenemos muchos más porque yo creo que esto ha sido una especie de efecto contagio, ¿no? Aquí joder, no quiere saludar. No me esperaba hecho, ¿eh? Dice, hola, muy buena Rocío. Quiero que le mandes un saludo a ese artista que tiene ahí sentado y decirle que tiene mucho ánimo y que sepa que también estaré allí, que yo no podía ser menos. Un saludo de su hermano pequeño. Queda también ese... ¿Pero quién es? Pues no lo sé. Pone un saludo de su hermano pequeño. No sé... Dani. El nombre de quién es, pero bueno, ahí queda. Oiga, otro saludo para ti. Y de parte de su brother, dice que esté tranquilo. Miguel. Que esté tranquilo, que con las ganas e ilusión que está poniendo, le va a salir todo bien porque se lo merece. Y un abrazo. Un abrazo para ti, brother. El otro era Rubén, me decían. ¿A Rubén? ¿Rubén? ¿Qué Rubén, ¿Rubén Ordóñez? No sé, bueno, pues Rubén. Otro saludo ¿Puedo? A ti, Rubén. Tu primo Rubén, que también está escuchando Radio Ubrique. Y está enviando un saludo para pa el pregonero. Vale, un saludo. Ahora dentro un rato estoy ahí contigo también. Venga. Me tenéis harto hoy, ¿eh? Jesús. A ver, ¿qué más? Miguel, hola, buenas, Alex, te deseo muchísima suerte, deseando que llegue el sábado, ya que tiene a ver, ¿qué dice? Parece que va a ser el pregonero, que ya que tiene mucho arte y que parece que va a ser el pregonero. En fin, no entiendo muy bien lo que dice, pero aquí te desean también ánimos y saludos de parte de todos tus compañeros. Pues muchas gracias. Y amigos. Y no sé si hay alguno más. Uno más. Vamos a darle también salida a ese último saludo que nos envía nuestros oyentes. Un saludo para Ale. Ya llegó el día, Picha. Ya llegó Jesús, el día. Dice. Jesús. Jesús. Sí, dice que ya llegó el día. ¿Sabe qué es Jesús? Jesús. Bueno, pues. Pues otro abrazo para ti, Jesús, Picha. No digo a quien sea, ¿no? Y vamos que nos vamos, que esto es carnaval. Este es Jesús. Ah, Jesús, Jesús Benítez. Jesús. Ya está. Un abrazo para ti, Jesús, cone. Me enseña la foto del perfil de WhatsApp. Día, Bueno, pues qué más queda por decir. Yo no te voy a preguntar más cosas del pregón, pero como te preguntes cosas me las vas a decir. Y vamos a dejar algo para mañana, ¿no? Para ese Rubén, dice. Que no sabemos quién es y quiere conocer la imagen. Ah, bueno, hermano de Jesús Torres, mi hermanito chico. Vamos a tener que acompañar los mensajes de WhatsApp con la imagen de la persona que lo manda, tuyo. Porque si no, aquí es complicado. Que lo que te estaba diciendo, que no te pregunto más cosas del pregón, vale. Que si no, para mañana a ver qué hacemos. Claro. Mañana estaremos allí a partir de la una, porque a la una dices tú que vas a comenzar, ¿no? Vale, si te queréis pasar por mi casa antes, allí os pongo el café. Pero después, ¿cómo nos vamos después para la plaza? Después vos se montáis en la potra del boito, el Frank que se monta en Serendipia y te monta en Imperioso. En Imperioso mismo, y ahí que nos vamos. Alejandro, que mañana estamos contigo en la plaza del Ayuntamiento para ofrecer en directo desde Radio Brique el pregón de carnaval a cargo de Alejandro Román. Ahí estaré yo. Mucha suerte. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Por lo menos disfrutarlo. Y que te lo pases muy bien, que es lo importante. Y gracias a ustedes, a esta casa y a Fran, que le dan por culo del carajo. Todos los días mandándome el tiempo, mandándome los enlaces de la gente que hablando de mí, y las cosas hay que agradecerlas, ¿eh? Te quiero, campeón. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Nosotros en la feria nos damos una vueltecita, y a las 6 de la tarde nos vamos a la casetita, y allí en las palmeras mi caballo fui a aparcar. Porque me invitaron a la caseta municipal. ¡Oh! Allí estaba todo el mundo bailando con la cabeza. Y Rivera solito sentado en una mesa. La cabeza fue un poquito mosqueada y le dijo a Rivera, bailame una sevillana. Y le dije a Rivera, qué vergüenza, vaya ejemplo. La cabeza vestía siempre de gitana, tú no te viste de momento. Esta es la vida de la cabeza, ya salido casi de la cabeza de mar. Me regalaron esta chaqueta, el cañero me lo hice y los botines son expresados. No pagué ninguno y con esto me entretengo. Y todo el mundo a mí me ha dicho, ¿qué cosa tengo? En Radio Brique te hablamos de carnaval. La información de los actos en la mañana con Rocío Sevilla. Los protagonistas de la fiesta en la tarde con Fran Sánchez. Radio Brique, 30 años de carnaval. Radio Brique, 30 años de carnaval. En Radio Brique te llevamos toda la información del Carnaval 2018. Cada día te ofrecemos la última hora de los actos de la fiesta, narrado con voz propia, la de sus protagonistas. Síguenos en el 97.6 y en radiobrique.com. Radio Brique, 30 años de carnaval. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy S.A., siempre con la cultura y las tradiciones de Ubrique. Herbolario y Centro Natural. Estamos en calle Menéndez Pidal número 8, toda clase de productos naturales que mejoran tu salud. Bar La Despensa de Moli, en avenida Diputación 41. Desayunos con tortas fritas y tapitas pa' mojá. La Nave en Plaza de los Ejércitos, confitería y pastelería artesanal. Para el día de San Valentín, tartas 100% de elaboración propia. Muebles David, en calle General Luque Arenas 8. Combinamos la carpintería artesanal con la última tecnología para el diseño que elija de sus muebles. Foto Alba, en Paseo del Prado 44. Con motivo de nuestro 10º aniversario, 10% de descuento en los reportajes de bodas y comuniones. Y Centro de Estética Avanzada África. Estamos en calle Nevada 13, junto a la Plaza de la Trinidad. Disfruta del carnaval en Radio Ubrique. 23º Premio Carnavalesco Peña Sevillista de Ubrique. Viernes 23 de febrero, a partir de las 9 en la Peña Sevillista, con la participación de La Chirigota, Me Estoy Poniendo de los Nervios, la comparsa La Cara y la Cruz, La Chirigota Los Supernormales, La Chirigota Los Irreductibles, el cuarteto Que Potra Tengo, La Chirigota Los Roqueros Empotraos y La Chirigota Los Que Suben a Tender. Y el sábado 24 de febrero, a partir de la 1:30, entrega de premios y una nueva edición de Las Papas Aliñadas. Organiza la Peña Sevillista de Ubrique. Colabora la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Patrocinan Charcutería y Alimentación Mari, Editorial Treveris, Timbrado Juan Manuel Román García, Cotrino Asesores, Bar Restaurante El Capitol, Docurri, Fercabe Asesores, Bar Peña Sevillista, Manuel Perdigones Domínguez Abogado, Transportes José León e Ideas, Rotulaciones y Publicidad. Aquí no podré. Radio Ubrique, 30 años de carnaval. En Radio Ubrique te llevamos toda la información del carnaval 2018. Cada día te ofrecemos la última hora de los actos de la fiesta, narrado con voz propia, la de sus protagonistas. Síguenos en el 97.6 y en radioubrique.com. Radio Ubrique, 30 años de carnaval. Patrocina Básica Sociedad Anónima, empresa de limpieza, residuos urbanos, parques y jardines. Correduría de Seguros Almajar, estamos en la calle Pizarro número 5. Venta Ocurris, en la carretera de Benaocaz. Comidas caseras, teléfono para reservas 696 071 832.